Encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay, cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos. Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos.